Gracias, Sergio. Sí. Ha comenzado la conferencia de prensa aquí en sala de situación del intendente de la capital. Escuchamos. Tienen el derecho y tienen la necesidad de tener este bono. Por lo tanto, nosotros hemos enviado una carta, cuya copia le voy a dejar acá al señor gobernador, solicitándole, por favor, que articule las medidas necesarias para que esta gente también pueda acceder a este bono. Sabemos que es un gesto que hace la provincia, que reitero, saludamos muchísimo, pero quisiéramos que nos alcance absolutamente todo. Esa es la solicitud que llevamos adelante. Nosotros el día sábado pasado tuvimos una reunión con todos los funcionarios del Ejecutivo Municipal a los efectos de informarles el estado de la situación y solicitarles que acompañen el reclamo que seguramente harán también los propios empleados municipales, quienes, tengo entendido, tienen la intención de presentar ellos también una nota de pedido al señor gobernador. Hemos escuchado por ahí diferentes versiones. La verdad es que yo personalmente he intentado en reiteradas oportunidades comunicarme con el señor gobernador, lo he podido hacer con otras autoridades del gobierno de la provincia, a los efectos de plantearle esta y muchas otras situaciones que tiene el municipio. Pero en el día de la fecha nos ocupa esta situación y yo quiero concentrarme única y exclusivamente en esta situación, que ojalá pueda reverse en lo inmediato y alcanzar a toda la familia municipal, como entendemos se lo merece, así como alcanza y también se lo merecen todas las familias municipales del resto de las provincias que han sido beneficiadas. Eso es todo. Muchas gracias. ¿La nota fue presentada ya? Sí, ahora en horas de la mañana. ¿La van a presentar? Sí, ya está. Acá está una copia, si la quieren. No. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuáles son los empleados municipales que no acceden a este beneficio que viene del Estado provincial? Reitero. Tienen en cuenta que el bono es para todos los empleados, como dice el gobierno del provincial. Los empleados que no acceden a este bono, según la información brindada por el propio gobernador en la conferencia del día miércoles, son aquellos que no son reconocidos por la provincia. Este es un problema de larga data de la provincia con el municipio, de reconocimiento o no, a pesar de que la provincia les realiza los descuentos de obra social y jubilación. O sea que la provincia conoce perfectamente la existencia de estos trabajadores, como conoce perfectamente con nombre y apellido la presencia de todos los programas de empleo municipales, porque todos ellos están bancarizados. Y el banco es de la provincia. Por lo tanto, la provincia tiene con exactitud el número total de trabajadores que tiene el municipio de Capital, nombre, apellido y número de documentos. Simplemente, ¿hasta cuándo va a esperar esta respuesta? Y si no tiene ninguna, porque ya arranca el jueves. Bueno, yo espero que haya una reflexión al respecto. Sinceramente, consideramos que es una medida de justicia social, que no hay ninguna razón que le dice que a unos se les pague y a otros no. Y que realmente son personas que lo merecen, lo están necesitando, están absolutamente pendientes de esta situación. Y ojalá la provincia pueda hacer este esfuerzo para que llegue a todos. Por ahí escuché, vi algunos planteos de redes sociales diciendo que era el municipio el que debía hacerse cargo. Miren, este es un bono que otorga la provincia. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Y el municipio, aunque quisiera, todos sabemos que no estamos en condiciones de brindar ninguna ayuda de esta naturaleza. Por eso es que apelamos, como lo dice la carta que le enviamos al señor gobernador, a su comprensión, a su sensibilidad. Sabemos que es un esfuerzo que hace la provincia, agradecemos este esfuerzo y saludamos porque realmente era muy conveniente hacerlo, pero le pedimos que alcance a todos, simplemente. Más allá de lo que le dijo el gobernador públicamente, ¿alguien del gobierno tomó contacto con el municipio? Yo he tomado contacto con algunos secretarios a los efectos de hacerle llegar esta inquietud y la solicitud inmediatamente después que conocimos el mensaje del señor gobernador. ¿Tiene alguna estimación de cuánto sería el monto y las personas exactamente? A ver, las personas son aproximadamente 5.000, estamos hablando de unas 2.300 personas, que son las que han sido designadas el año pasado, por la gestión anterior. Personas a las cuales todavía no podemos completar el pago de haberes. No les pagamos la quincenita en forma completa, que también están reclamando. Con toda lógica, pero porque no nos envían los fondos correspondientes para poder hacerlo. Más los 2.600 aproximadamente empleados de los programas de empleo municipales. Recordemos que hay programas de empleo municipales que tienen 10, 12 años de antigüedad. O sea, personas que llevan muchísimos años trabajando en estas condiciones y que, insisto en esto, realmente son merecedores, como cualquier otro empleado público municipal lo es, pero son personas que, reitero, están en el lugar más bajo de la escala salarial de toda la provincia y cuyo sacrificio se ve y lo puede apreciar cada ciudadano todos los días de la vida cuando ve empleados municipales en las calles de nuestra ciudad capital. Intendente, ya en breve instante se va a producir una movilización por parte de empleados municipales, secretarios, directores. ¿Va a acompañar a los empleados en este momento? Los gremios más diversas agrupaciones que hay dentro del municipio resolvieron llevar ellos este reclamo, esta solicitud, este petitorio ante el señor gobernador, que entiendo que se lo van a entregar en el día de hoy por la mañana. Nosotros obviamente vamos a acompañar, hemos pedido en la reunión que tuvimos el sábado a todos los directores que acompañen la petición y que se haga en un absoluto respeto, ¿no? Como corresponde, pacíficamente como corresponde, porque consideramos que es un derecho, pero consideramos también que el señor gobernador lo va a atender y va a entender que hay una necesidad real en esto. Independiente, ¿la relación hoy con la provincia es buena? No tengo relación prácticamente con la provincia, pero no quiero tocar esos temas. No, digo, funciona esto, ¿no? Puede tener con nosotros. Mire, deberíamos tener otro tipo de relación con el gobierno de la provincia que nos permita al departamento capital solucionar lo mismo que sucede con los demás departamentos, la gran cantidad de problemas que se tienen. Ojalá tuviéramos el apoyo del gobierno de la zona. Lo vamos a seguir buscando. ¿Tiene el apoyo de los gremios municipales? Sí, todos ellos han manifestado su acuerdo con el reclamo y su presencia para la petición del gobernador. De la Casa del Gobierno, le comento que ahí dejan trascender de por qué el intendente Párez Urquiza no recorre a las autoridades nacionales, que tiene buen diálogo con ellas para pedir auxilio en este. Si hay alguien que diga eso, lo lamento. Sinceramente, es lamentable que digan. Bueno, vayan a buscar la plata en otro lado. Es lamentable, porque es una discriminación. Si fuera así, sería una discriminación totalmente injusta e inaceptable. Realmente no puedo creer que alguien diga eso, sinceramente. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien, Eduardo. Ahí está la conferencia entonces del intendente Paredes Urquiza. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, hasta ahí fueron las palabras del intendente Paredes Urquiza. En este momento se está desconcentrando los secretarios. Bueno, te lo comento, Sergio, que estuvo acompañando por secretarios, subsecretarios y gran parte de los funcionarios provinciales. En esta conferencia de prensa, aunque quedó expresa una carta que le van a entregar al propio gobernador de la provincia ya en instantes cuando los empleados municipales marchen a Casa del Gobierno. Muy bien, ahí está entonces la conferencia por parte de Paredes Urquiza, ¿no? Y cuando le preguntaron si había una relación con la provincia, dijo que en estos momentos no hay ningún tipo de diálogo, ¿no? No, al contrario, felicita y celebra este bono anunciado por la provincia, pero sería importante que llegue a todos los empleados, incluso a los PEM, a los programas de empleo municipales que tiene la comuna aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sigue de esta historia durante la semana. Un abrazo. Regresamos un ratito con más información. Dale, querido, hasta luego. Siempre Nacional, la radio de todos. Ella tiene un look. Le cuento cómo estamos con la temperatura: 27 grados 8, sensación térmica 28.5, la humedad 52%, el cielo permanece despejado. Que suba la temperatura. Estoy buscando. Y yo soy el fuego en su cintura.